Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos, ejercitamos nuestro pensamiento racional y Aurora conduce el programa. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la Línea de Pueblos en Serial. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola, ¿cómo están? Natalia Hurtado. Y Julio Gutiérrez. Aurora, qué bueno tenerte de vuelta. Gracias. Sé que no lo hice sinceramente. ¿Cómo sabes? No lo sé, en realidad no lo sé. ¿Cómo te das cuenta? Eso podría ser un programa también sobre cómo podrías saber si alguien está diciendo algo sinceramente. Sobre todo los autorreportes de felicidad. Porque las únicas maneras de medir o que usan los estudios estos de psicología para medir la felicidad son los autorreportes de felicidad. Bueno. Hoy es 8 de abril de 2018 y vamos a hacer un programa de miscelánea. Así, ¿aún así quieres hablar sobre la felicidad, Aurora? Sí, bueno. Bueno, voy a empezar hablando sobre la felicidad y voy a empezar comentando algo que del programa anterior de La Guía Escéptica en el que hablaron sobre Stephen Hawking. Y pues, a mí tampoco me dio pena la muerte de Stephen Hawking. No me dio nadita de pena. Y, sí. Bueno, pero un tema que saltó, y que saltó en redes sociales, y que me hizo pensar, y que ya había saltado antes también cuando salió la película, la última película de Stephen Hawking, era el tema de la ex esposa de Stephen Hawking, que se había bancado casi toda la enfermedad, y que lo había apoyado, y que se supone que gracias a ella es que él ha podido desarrollar muchas cosas porque ella se ocupaba de la parte de mecánica mundana del asunto. También, como en entrevistas y no recuerdo si en su libro, porque no leí su libro, pero he leído entrevistas, ella dice que ella fue la que se encargó de buscar a las enfermeras, de buscar el apoyo de diferentes instituciones para que la apoyen económicamente, para que la apoyen con medicina, para que la apoyen con ayuda como que mecánica. Y que ella se encargaba de los hijos, y ella se encargaba de la casa, y se encargaba del dinero, y se encargaba de absolutamente todo para que Stephen Hawking no tenga que hacer absolutamente nada más que pensar. Y que además de eso, él nunca le dio las gracias, y que nunca se preocupó por ella, y nunca se preocupó por sus hijos, y bueno, el típico drama de muchas mujeres, ¿no? Y esto, como que ya siempre a mí me llevó a pensar en que en verdad es un caso típico de la mujer que se desvive por un hombre y lo hace todo, pero como se trata de una persona súper especial como Stephen Hawking, entonces nadie lo ve como un caso típico de mujer, entre comillas, maltratada o subyugada a su esposo, porque es como que aceptamos que está bien solamente porque el tipo produjo muchas cosas. Y mi punto era, ¿qué tanto está, entre comillas, bien o aceptamos que se sacrifique en pos de un bien mayor, como en este caso el logro científico? Ahora, de nuevo, pero todo era todo voluntario, ¿no? Exacto, o sea, y todo esto es autorrelato también, todo es lo que ella dice que hacía. O sea, ya, era voluntario, y aquí está el punto de que siempre es voluntario. Las mujeres que se quedan en relaciones abusivas siempre se quedan voluntariamente. Claro, pero hay diferentes grados de esto, ¿no? O sea, era voluntario, pero tampoco estaba... Bueno, no sé de su historia, ¿no? Pero aparentemente... No estaba, ¿cómo se llama eso? Coercionada a quedarse siendo algo que no quería, ¿no? Claro, pero por otro lado, es como que se había casado con este tipo que era una eminencia intelectual y todo el mundo lo veía como una eminencia intelectual. Y de hecho también en una parte de una entrevista que dio decía algo así como que las enfermeras que lo atendían lo trataban como si fuera un rey. Y entonces es como que alimentan su ego de que soy lo máximo, entonces no tengo por qué estar ocupándome nada más. Y algo que contrasta mucho es que en todas sus entrevistas, y ustedes han visto las entrevistas de Stephen Hawking, es súper gracioso, es súper buena onda, hace chistes, tiene muy buen ánimo, pero dice que con ella era diferente, ¿no? Y era como que más o menos malhumorado, bueno, no malhumorado, solamente que no era como que así como era con su entrevista. Bueno, evidentemente si estás viviendo confinado a una silla de ruedas y que no puedes mover ni el ojo prácticamente para comunicarte, tienes que tener una personalidad muy especial, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, claro, en esa época era más complicado el tema del divorcio, pero igual no fue coleccionada en un momento y también habrá tenido alguna ganancia, ¿no? O sea, no digo que sea en todos los casos o la mayoría de los casos, pero estas relaciones normalmente son de mutuo interés, ¿no? Entonces, el estar casado con una eminencia, con alguien que ha pasado la historia, te hace popular, ¿no? Y por ejemplo, ella estuvo encargada de la película La teoría del todo, ¿no? En realidad es la historia que recogen de la primera esposa, no de la segunda, ¿no? Claro, claro. Y bueno, se hizo popular también por eso, ¿no? Y eso también genera cierta ganancia. Claro, Víctor, pero Ana Frank también se hizo popular y también escribió un libro. Pero eso no significa que su historia no haya sido lo peor. No, pero ahí, pero ahí sí hay coerción. O sea, no, la dejaron encerrada. No hay punto en comparación. No, pero mi punto de la coerción también es que imagínense que Steve Hawking no haya sido una eminencia. O sea, uh-huh. haya sido solo un tipo postrado, normal. Y es como que no lo veríamos de la misma manera. O sea, veríamos el caso real de una mujer que está completamente sacrificada y pegada, y sigue su rol por seguir su rol. Se hubiera separado más rápido, si hubiera sido una eminencia. Bueno, no lo podemos saber. Muy probablemente. ¿No? Debe ser difícil terminar con Stephen Hawking. Debe ser difícil terminar con Stephen Hawking. O sea, ¿cómo se lo dices? ¿Cómo firman los papeles? Por eso es lo que terminó de manera muy gradual, ¿no? Claro. Ah, pero ya, por ejemplo, eso. Ella tenía otra pareja y seguían viviendo juntos. Claro, eso que dijiste, Víctor, por ejemplo, de que no fue coercionada y todo, de nuevo, todo lo que estoy diciendo son autorreportes, son cosas que ella ha dicho, ¿no? Obviamente no hay, yo no puedo ver si de verdad. Pero dice que muchas veces pensó en suicidarse y que, o sea, y de nuevo, yo no estoy en esa situación y ustedes, hombres machirulos, definitivamente nunca han estado ni van a estar en esa situación, pero muchas mujeres que están en relaciones abusivas... Bueno, si yo nunca he estado con Stephen Hawking, la verdad. Como que en relaciones abusivas, como que no lo ven como lo vemos nosotros. O sea, para nosotros es simple, no es como que, puta, te trata mal, vete, pues, ¿no? O sea, ¿por qué te quedas ahí? ¿Qué tonta eres? Y es como, no es tan así, ¿no? Es como, no se ve tan claro... parece que la única salida son cosas completamente irracionales, la gente se deprime, y todos sabemos que la depresión es algo real, no es que, pucha, pero sonríe, pues, porque estás deprimido, ¿no? Ya, claro, pero, ya, claro, puede ser todo eso, pero tampoco quiere decir que haya sido culpa de Stephen Hawking. Y yo nunca dije que fue culpa de Stephen Hawking, yo solamente dije... Claro, lo digo, no digo que lo hayas dicho tampoco, ah, ya. Lo yo digo por si alguien lo quiere deducir, pero yo tampoco... Yo solamente digo que es como que una pequeña historia pasada por alto... que no la pasaríamos tanto por alto porque fue un sacrificio en pos de la ciencia. Y aquí va el tema de qué tanto estamos... O sea, al día siguiente, o al mismo día que se murió Stephen Hawking, vi un post en Facebook de una... No sé, no me acuerdo el nombre de quién era, tampoco lo diría. Decía que mucha gente lamenta el nombre, la muerte de este machirulo... Se aprovechó primero su esposa y la dejó botada por la enfermera. Claro, ¿no? Claro. Ay, o sea, era, y yo también vi eso. Eso extraño. Claro. Eso ya es la otra cara de la moneda, ¿no? Ya es tirarlo para el otro lado. O sea, yo creo que no fue tan así, pero sí creo que hay como que se deja de lado una parte, ¿no? Y definitivamente, claro, fue no fue culpa de Stephen Hawking, él nunca se aprovechó de nadie y no es que le haya sacado la vuelta a su esposa con la enfermera, así nomás. Y aunque sí, le hubiera sacado y si la sí, vuelta. No importa. Sí, tampoco importa. O sea, no. No quiero ver tanto por ese lado, pero sí quiero ver por el lado del sacrificio. De qué tanto aceptamos nosotros sacrificar, como que la entre comillas, vida plena o la felicidad. Lo que yo pienso es que ella debería estar, no triste, sino contenta, ¿no? Por decir, sí, yo lo ayudé, yo lo apoyé y fui parte importante para que logre esos descubrimientos. Claro, si es que ella lo hubiera hecho contenta, ¿no? O sea, si es que no se hubiera sentido mal haciéndolo. No, yo qué sé. Solo sé que... Porque en el fondo, si te basas nada más en la relación, y lo que como tú dices que el Stephen Hawking no era tan chévere con ella, o sea, deja entender a como que Stephen Hawking la trataba mal. No hizo que la tratara mal, solo que no era chévere. O ya, sea, bueno, que no era chévere, pero entonces... Le pegaba. ¿Basado solamente en esa relación? No, le pegaba. Claro. Sacaba la correa. Le tiraba cachetadas, sí. Que no era como se pintaba, o sea, fácil en la intimidad, bueno, y sí, no usaba así de rueda. Con la intimidad. Yo descartaría el abuso físico, ¿no? En todo caso podría ser abuso psicológico. No, es que no había abuso. O no, no parece que hubiera abuso. Simplemente no le caía bien o algo así. Por ahí que le pasaba electricidad a través de la computadora. Pero también me olvidaba algo que dijo Adrián off the record, que es que ellos se casan cuando él todavía estaba, ya le habían declarado la enfermedad y le habían dicho que con máximo viviría 2 años. Entonces yo imagino que son estas parejas que se forman así, como sin conocerse mucho tiempo y, bueno, establecen una relación y ella o ambos dos, esperanzados que solamente iba a vivir 2 años, pues no se dieron cuenta de la magnitud de lo que significa vivir con una persona así. Entonces, conforme él fue sobreviviendo, pasando esta barrera de los 2 años, yo creo que es ahí donde realmente ella se da cuenta, o ambos se dan cuenta, que no son una pareja que en realidad vaya a funcionar. Claro. Y es quizás por eso que él también no es tan cool, como lo dices tú, pero quizás porque se da cuenta que simplemente no está enamorado realmente de ella. Sí, pero ya... Yeah. Es y en verdad. El fondo, como en la relación de pareja, es como que, uy, no puedo terminar con él porque él es un físico y ahora está así de redes y... Mi punto es qué tanto sacrificas por un bien mayor. O sea, qué tanto de tu felicidad felicidad estás dispuesta a sacrificar. Pero eso es lo que yo no sé. O sea, yo no sé si él lo ha hecho por eso, ¿no? ¿Por sacrificio? Si no, estaría contenta, ¿no? Por decir, no, yo lo he hecho y lo he apoyado y estaría contenta de decirlo. Yo lo apoyé. En cambio, parece como si se estuviera retractando. Yo solo lo escucho de lo que tú cuentas, ¿no? Como si estuviera retractando y simplemente que no tuvo la decisión de dejarlo en el momento que quería dejarlo. No sé, no creo. Ya, ¿qué pasa si tu esposa, y a todos les misma pregunta, ¿qué pasa si se hubieran casado con Stephen Hawking? Dejarían absolutamente todo. Y es Stephen Hawking, ¿ah? ¿Eh? O sea, es alguien que es así de importante. Y tienes que dejar absolutamente todo. Bueno, y tienes que dedicarte a la casa, los hijos... No, pues en tu caso, Víctor, las mujeres también pueden ser científicas. En tu caso, en el caso de los hombres heterosexuales, pues se casa con una mujer que es una genio. Con pelo largo. Y con vagina, sí. Ya. ¿Y vagina funcional? Ya, pues. Y vagina funcional. No, pues yo no podría, me divorcio, ¿no? Te divorcias. Claro. Ya. Tú, Víctor, y Adrián, y Natalie. No. ¿Lo dejarían todo, sacrificarían todo por esta eminencia científica? Yo no sé, o sea, depende de qué enamorado esté y depende de muchas cosas, no podría decidir. Pero creo que sería una complicación de arranque, ¿no? Adriana y Natalie. Yo sí, o sea, dependería si realmente estoy enamorada, si, y sí lo haría. Pero no por el hecho del sacrificio... No por el hecho de llegar a esperar que sea una eminencia ni nada, si lo fuera o no, simplemente si estoy enamorada de esa persona y pasa por algo así, sí, me quedaría hasta el final, sí. Pero te quedarías de todo, como que te encargas de absolutamente todo. Claro, claro. Y es por lo que les comentaba también off the record, o sea, es el ejemplo que he visto, sí. Y yo creo que sí, si estás realmente enamorada de esa persona, amas a esa persona... No importa si va a ser una eminencia o simplemente no va a ser nada más. Es una persona y vas a estar con ella porque la amas. Esa no era la pregunta. La pregunta era si lo harías porque la persona es una eminencia y necesita cuidado. Claro, pero no, no lo haría con el objetivo de... O sea, pensando que es una eminencia, no me importaría. No. Eso para mí, por ejemplo, eso no sería más importante que lo que yo sienta por esa persona como pareja. O sea, Natalie, ¿lo harías por una cosa banal como el amor personal que tengas hacia esa persona y no por la humanidad ni por la ciencia? No creo que el amor por una persona sea banal. Sí, yo tampoco creo que sea banal, pero... O sea, mi punto de que sea una persona carnal, de bien. La ciencia también... No, ahorita les digo porque también en mi cabeza hay una gran diferencia. ¿Y Adrián, tú? Cri, cri, cri. ¿Mm? No, yo no lo haría por una cuestión así de cuidar a una persona buena, ¿no? No, para nada. No, no lo harías. No lo haría. Ya, yo creo que no lo haría, pero también esto me da el flip side. ¿Qué pasa si ustedes supieran que van a estar como Stephen Hawking? Yo creo que pediría que me maten. Lo cual me genera un problema. ¿Qué? Sí, yo no, ¿qué harían? Yo no buscaría estar en una relación de pareja. Es más, intentaría no rechazar a cualquier persona que quisiera tener una relación de pareja. Me parece que sufriría bastante. Tendría que tener una relación, sí, con otras personas, pero una relación de cuidado también, ¿no? Donde la cuestión no es horizontal, la relación es horizontal a veces, ¿no? Porque, o sea, relacionarte con una enfermera o con alguien que te cuida, no, es difícil que sea, pues, en los mismos términos, ¿no? Entonces, ese es el problema de las relaciones que tienes estando en un estado como el que estuvo Stephen Hawking. Ya, pero ¿seguirías con tu vida? O sea, si sabes que puedes vivir durante 50 años postrado, ¿seguirías durante 50 años postrado? Mientras que pueda pensar, escribir y comunicarme de alguna manera, y yo pensaría que quisiera seguir, aunque o sea, no sé al final cómo reaccionaría en ese estado, ¿no? Bueno, yo ya he pasado por una situación complicada y he seguido adelante, y quiero pensar que mientras que tenga conciencia y pueda tener momentos de cierta lucidez, quisiera seguir adelante, ¿no? Sea como sea. O sea, el ser consciente es mejor que lo que me espera después, que es la inconsciencia o la inexistencia para toda la vida, ¿no? Por lo menos una vida con dolor es una vida, ¿no? Entonces, claro, si el dolor es extremo y ya casi y no hay ninguna posibilidad de tranquilidad para pensar siquiera, ya que creo que no viviría, ¿no? Pero él, felizmente, que no tenía dolor físico, ¿no? No, pero no tenía ninguna facultad. ¿Ustedes, Adrián, Natalie y Julio? Yo sí esperaría, igual que tú, así, si llegara a un punto en el que no soy capaz de atenderme por mí misma o tener ciertas habilidades que me hagan de alguna manera independiente, sí pediría que me maten también. Sí. Adrián, sí, mira, y Julio. Ahorita yo estoy con un yeso en el brazo. La picazón, que no me puedo rascar dentro del yeso, me hace pensar que no aguantaría mucho tiempo en esa situación. No poder rascar es una cosa insoportable. Sí, no, eso debe ser espantoso. No poder rascarse. Julio. Yo creo que seguiría para probar, por lo menos, ¿no? Para probar. Y después sí. Poder pedir que así quieres que te mate. Sí, lo decidiría después, ¿no? Pero. No. A priori, no. No, no, yo sí. Bueno, eso lleva el tema solamente de los sacrificios, ¿no? ¿Qué sacrificio? De sacrificios, porque, de nuevo, por ejemplo, iba a decir comentar algo sobre el sacrificio de las enfermeras, pero no tiene sentido porque es su trabajo. Sí, es un trabajo como cualquier otro. Bueno, ese es todo mi comentario sobre el de Stephen Hawking. Esa fue la sección farándula. Esa fue la sección parándola, sí. Mm. Ah, y otra cosa que no comentaron en el podcast, y voy a darle pie a que Natalie comente su parte, es que mientras Aurora no estaba aquí, nos quedamos sin presidente. Nos quedamos sin presidente. Sí. Exacto. Uh-huh. ¿Cuántos memes? Nunca hice tantos memes. Y bueno, y ahora ya tenemos presidente otra vez, ¿no? Pero sí, nos quedamos sin presidente. Bueno. Sí, este presidente que ha sido, como ya sabemos, vinculado con este gran caso de corrupción en América Latina, que es Odebrecht. Entonces, a raíz de esto, me puse a ver una serie en Netflix que se llama Un Mecanismo. Y llega como, creo que la parte que más me ha gustado de esto es cómo llega el razonamiento de pensar que la corrupción es un hecho fractal. O sea, que en la sociedad la corrupción, la hipótesis o la tesis central de esta serie es esa, que la corrupción es fractal, que ocurre desde los núcleos más básicos de la sociedad hasta, claro, hasta los representantes. Desde nosotros, Natalie, me estás acusando de algo. Sí, te estoy acusando y tengo pruebas, ¿sí o no, Aurora? Sí, es cierto. ¿Sí? Además, justo hoy día vi uno de esos recuerdos que Facebook te da, en el que pongo que Julio es el gemelo malvado. Y que sí. Pero Natalie, cuando dices fractal, ¿te refieres a que exactamente las mismas acciones que se dan entre individuos son las grandes acciones, simplemente que en otra escala? Sí, uh-huh. Por ejemplo, tenemos el transporte público, ¿verdad? En Perú lo que pasa con el transporte público es que hay normas para que el transporte público funcione en cuanto al tamaño del vehículo, el número de pasajeros sentados, parados, y cómo es que Y es más, se juntan las empresas que brindan este servicio y fijan una tarifa, ¿cierto? Todo eso está regulado, tiene leyes y tiene reglamentos para que esto funcione. Sin embargo, nosotros los usuarios no lo hacemos. Corrompemos corrompemos nosotros mismos al cobrador y le decimos, te voy a pagar una fracción una china. De lo que es una china, pero llévame hasta Quisito nomás. Claro. Y incluso negocias con él, ¿no? O sea, lo corrompes, vas a ponerle precio a que él no te cobre la cifra oficial, pero tampoco te va a entregar un boleto. Pero es que ahí no están las reglas claras. Espera, calma. Pero es que además es probable que estés ni siquiera este vehículo ni siquiera tenga boletos porque se trata de un vehículo pirata que está que se está metiendo en una línea que no le corresponde, que no tiene el permiso para hacer uso y usufructo de esa línea. Entonces el sistema de corrupción comienza a ser un mecanismo, exactamente así, un mecanismo que comienza a circular, porque este mismo conductor está corrompiendo a un policía de tránsito, está corrompiendo las leyes, y nosotros los estamos ayudando. Y así es como vamos pasando estos niveles de corrupción del día a día hasta convertirlo en algo completamente cotidiano que no te das cuenta. Porque muchos de nosotros no nos damos cuenta de que estamos haciendo eso. Sí, de hecho admito que cuando hablé con Natalie de esto, sí, me di cuenta de muchas cosas que como que las sabes, pero no las haces consciente. No, sí tienes razón. Lo que tú tienes que hacer es no subirte a ningún carro pirata. Pero ¿cómo sabes que el carro no es pirata? No, pues es que... Si ves una llanta tiene un garfio, es un carro pirata. Probablemente te des cuenta que una combi, porque es obviamente sí lo es, porque ese modelo no está permitido para circular en la ciudad. Pero ya, si mira, ves yo me puedo un auto que tiene ha copiado exactamente los nombres y todo, es pirata. Bueno, pero no lo vas a saber. Pero digamos que hay carros que tú los ves y sabes que no son pirata, por lo menos. O sea, ya son los que tú sabes que están establecidos. Como ¿no? el bus azul, el metropolitano, todo eso. Pero aparte de eso, también hay líneas que ya sabes que están establecidas. Que ya son clásicas, por ejemplo. Las 7-3. La 7-3. La 7-3, la T. Sí, etcétera, ¿no? Las líneas que tú ya sabes porque tienen su color, todo. Ya con las otras te puede quedar la duda, ¿no? De repente. Pero ante la duda, digamos, hay una probabilidad de que estés subiendo un carro pirata, ¿no? Entonces, la idea sería no subir a esos. Ahora, hay personas que pueden hacer eso, pero hay personas que para salir de su casa necesariamente tienen que tomar un carro. Bueno, supongo que debe haber, ¿no? Ahora, tienen que tomar necesariamente un carro pirata para poder salir de su casa. Te refieres a la gente que vive en los conos. Porque en Lima. O sea, incluso no. Los conos, ahora que lo estoy pensando, o sea, también hay líneas firmes que te pueden sacar, ¿no? Pero. Sí. Pero no sé, o sea. El problema es que somos flojos. Después salir en un mototaxi. Claro. En un carro. Se con una mototaxi. Ya, pero también va porque somos flojos. Es como que aquí tienes la línea que está a 3 cuadras de tu casa y la combi que te deja en la puerta de tu casa. Entonces, como no quieres caminar esas 3 cuadras al paradero oficial, pues tomas la combi que pasa por la esquina de tu casa. Y sí, es verdad, hay muchas zonas de Lima alejada que yo creo que no llegan muchas. Pero yo recuerdo haber llegado a una zona muy alejada de Lima, que era el último paradero de la P1, que era en Pamplona Alta, y era la P1 es un carro oficial, y era como que ahí acababa. Pero de ahí al cerro era como que una caminata de 1 hora, ¿no? O sea, la persona que de verdad vivía arriba tenía que bajar caminando y de ahí tomar el carro. Pero también veamos los ejemplos que ocurren en otros países. Los que hemos viajado a otros países o conocemos cómo funciona el sistema de transporte en ciudades ordenadas, los paraderos siempre están lejos. Uno camina, caminan. Sí. Pero en cambio nosotros, por una parte, por lo que dice Aurora, que somos flojos, sí, pues queremos eso. Y como hay esa oportunidad de que la gente quiere un servicio que lo lleve hasta la puerta de su casa, comienzan a surgir este tipo de transporte público ilegal e informal, que empieza a usar este nicho o a usar esta necesidad de caminar menos para dar el servicio, un servicio que no debería existir en principio, ¿no? Sí. Claro. Pero sí, tienes razón. Y tienes razón con que es como que fractal en el sentido de que las combis existen porque hay gente que toma combis. Y claro, pueden decir que Fujimori nos malogró el sistema, ¿no? Pero igual, si Fujimori hubiera inyectado todas las combis del mundo, pero la gente se hubiera negado a tomar esas combis, pues no hubiera mercado para las combis, no habría habido mercado. Pero además hay algo que me parece que... No, es que sí hubo mercado porque quitaron a los urbanos. Pero además me parece que esto de la corrupción tiene algo mucho más profundo y tiene que ver con el dinero. El mismo dinero que el funcionario político corrupto está pretendiendo con su acto corrupto, nosotros también lo hacemos. Porque ¿por qué voy a pagar un sol 50 si puedo ahorrarme un sol y gastar 50 céntimos por el mismo servicio? Pero tú al Brasil 50, Natalie. Pero el punto es que estamos haciendo lo mismo aunque no nos demos cuenta. Estamos viendo, claro. Estamos, nuestro interés sigue siendo monetario. Puede ser un sol, pueden ser 2 millones de soles, pero es lo mismo, o sea, viene a ser lo mismo. Estamos cometiendo pequeños actos de corrupción bajo el mismo modo, o sea, el favor, porque quieres ahorrarte dinero, porque no quieres gastar ese dinero. Pero a mí me parece que el acto de corrupción no está en pagarle 50, sino en subir al carro pirata, ¿no? No, pero porque también está... No, el acto de corrupción es que tú te estás ahorrando un sol en vez de pagar la tarifa regular, que sería un sol 50. Claro. Ay, ay. La tarifa claro, es... Claro. Además, así es como se corrompe en realidad. Es como que la empresa que te va a aceptar el puentecito que te va a cobrar menos, vas a pagar menos y vas a poder meterte más al bolsillo y tu puente se termina cayendo al mes siguiente. Es como... de alguna manera estás creando el mercado para lo que está mal hecho. Y estás creando el mercado porque si voy a tener que aceptar que la gente se suba a mi carro por 50 céntimos, pues no hago mi ruta completa, o sea, con mi combi pirata, ya no hago el trámite de inscribir. O sea, no sé, se me ocurre que hay muchas ramificaciones de esto. Sí. Y va, o sea, no solo, o sea, ir con el ejemplo de transporte es fácil porque es como algo de día a día, tan de día a día que tú no te das cuenta. Y es algo en realidad tan masivo que si nos diéramos cuenta en realidad qué cantidad de dinero se puede acumular por estos actos de pequeña corrupción, sería muchísimo. Interesante. Sí. Algo que yo pensé, que también lo vi cuando no estaba por aquí, fue el caso de Edu Saetone. ¿Vieron ustedes el caso de Edu Saetone? Un personaje de la farándula, bueno, es un músico peruano, atropelló a una señora hace muchos años y la mató. De hecho, leí el informe y aparentemente no la mató por atropellarla, sino la mató por manipular el cuerpo de la mujer cuando estaba en el piso. La cosa es que se fugó de la justicia, es un tipo que tiene dinero y tiene amigos y tiene contactos, se fugó de la justicia, después regresó, pasó como que... o sea, no pasó los exámenes psicológicos que debía pasar, se burló la justicia completamente, ¿no? Y el escándalo surgió porque un grupo de artistas y músicos y gente influyente en el ámbito artístico de Perú había sacado un video en favor de Edu Saetone. Y obviamente era un video súper ridículo, ¿no? De hecho, parecía una parodia, a mí me pareció una parodia, en el que pedían o sea, decían que cualquiera hubiera hecho lo que él hizo y según ellos él se quedó para ayudar a la víctima y según ellos merecía prisión suspendida porque, entre comillas, eso le podía pasar a cualquiera. Y dado que fue una parodia, o sea, para mí que lo entendí como parodia, de hecho la gente que se indigna, que a mí me pareció indignante, habría actuado igual. O sea, yo creo que muchas personas tienen esta mentalidad de si me puedo salir con la mía, me salgo con la mía. Pero uso al ¿cómo se dice? Al scapegoat, o sea, señalo a alguien, señalo al político corrupto que se cutrea la plata, señalo al tipo con plata que burló la justicia, pero creo que casi todos, si somos honestos, lo intentaríamos. O sea, todos intentaríamos evitar la sanción del hecho malo que hemos cometido. Y pensé en Natalie porque pensé en eso de que la gente habla de... Incluso Beto Ortiz publicó una columna sobre cómo solo los cholos van a la cárcel en Lima porque es una sociedad súper clasista y racista y obviamente la gente que tiene plata pues usa sus influencias y su dinero para evitar ir a la cárcel. Y en realidad eso está desde todo, ¿no? Desde como dijo Natalie, desde que le bajas plata al policía de tránsito que te paró, desde que pides ayuda a alguien para que te haga entrar a la clínica y no tengas que pasar por la cola, desde que usas el internet que no deberías. Espérate, ¿se puede hacer eso? Me acuerdo del cable, puedes jalar cable, línea de cable que no deberías. Y siempre, ¿no? Absolutamente todo. O sea, todos lo hacemos. Bueno, pero no son casos iguales todos. Pero, de nuevo, está, y ahí está el gran concepto de moral luck, de suerte moral. No todo conlleva a algo malo, pero muchas veces es por suerte. En este caso, Edu Saetone atropelló a la señora porque aparentemente estaba en coca. ¿Y cuánta gente maneja en coca y simplemente no atropella a nadie? Por suerte. Y es el punto de que muchas veces nosotros incumplimos las reglas, pero como tenemos suficiente suerte, no ocurre nada malo. Porque el punto no es que hayas, o sea, no es que la atropelló por malo, no fue, definitivamente no fue un homicidio doloso, fue un homicidio culposo. Significa que él no tenía la intención de matar a la señora. Pero lo que hizo fue incumplir la norma de no manejar bajo estado alterado de drogas. Y entonces, pero eso es una... no se sabe también, eso no, no sé. Sabe. Porque no, no, porque se no sabe, pasó, pero... no se sabe porque no pasó el examen toxicológico. Claro. Entonces, definitivamente no se sabe. Lo que pasa sabe. Es que yo vi el video de Edu y Edu sí decía que él sí pasó el examen toxicológico. No, pero no lo pasó. Entonces me quedó la duda, ¿no? Bueno, el reporte dice que sí le dice que no lo pasó. El dosaje etílico. Ya, yeah, no. Pero no es lo mismo. Claro, y de nuevo, o sea, ¿cuántas veces nosotros hemos incumplido ciertas normas pero tenemos la suerte de que no pasó nada? Claro, claro, perfecto. Exacto. ¿Cuántas veces te has cruzado así la luz roja? Te has cruzado la luz roja y no pasó por nada. Por suerte no pasó nada. Claro, y esa es la suerte moral, que es un concepto en ética que, Víctor, de repente también lo sabes, es como este concepto de que qué es lo que está mal. Lo que está mal es el resultado, o lo que está mal es la acción que pudo haber resultado por cuestiones. Y el ejemplo que siempre quedan es, por ejemplo, imagínate que te encargan al hijo de un amigo y lo llevas en tu carro y no le pones cinturón de seguridad y te cruzas con un camión y se muere, ¿no? Porque salió volando. Y entonces los padres se van a enojar contigo y no le pusiste cinturón de seguridad. Y ahora imagina otro caso en el que otra persona lleva al hijo de sus amigos sin cinturón de seguridad, pero no pasó ningún camión, entonces no hubo ningún accidente y no se murió. En ambos casos, ambas personas actuaron de la misma manera. O sea, en el sentido de que ambas personas no cumplieron con las normas de seguridad. Simplemente que en uno de los casos tuvo la mala suerte de que se le cruzó un camión y en otros, en el caso, no. Pero en ambos casos la acción primaria fue la misma. Ambas personas no estaban cumpliendo. Uh-huh. Entonces ustedes dirán, claro, pero pucha, lo que yo hago no afecta a nadie, ¿no? Yo de verdad, cuando yo manejo con una copa, pues, no pasa nada, ¿no? Soy cuidadoso. O ya, pucha, no, cuando yo le doy dinero al policía de tránsito, pues le estoy dando para su gaseosa, ¿qué tiene de malo? No estoy causando absolutamente nada de malo. Pero yo creo que sí. Bueno, hay una justificación para la coima, ¿no? Como un sistema imperfecto transitorio, donde el policía recibe una compensación por un sueldo que es demasiado bajo. Y tú estás pagando de alguna manera una multa razonable y no una multa impagable, como normalmente son. El sistema está hecho de tal manera que favorezca la coima. Entonces, prácticamente te deja un callejón sin salida hasta que pagas tu coima, ¿no? Pero lo que comentaste ahora es interesante, ¿no? La diferencia entre, o sea, juzgamos una acción moral por la intención o más bien por el resultado que esta genera, ¿no? Según Kant, la intención es todo, ¿no? El acto moral es bueno o malo, no de acuerdo a los resultados, sino de acuerdo a la intención, si había una buena intención de por medio. Entonces ahí hay que analizar las motivaciones. Y eso es importante, porque los resultados pueden variar y pueden haber contingencias que no se van a repetir. De una persona que actúa con malas intenciones es peligrosa ante la sociedad y por eso que se le encarcela a las personas una vez que se determine el motivo. Es difícil meter a alguien en la cárcel sin motivo del crimen, ¿no? Entonces, si bien es cierto, a nosotros nos interesan las consecuencias, si las consecuencias son las que hacen daño o no, también interesa la intención para saber qué tan peligrosa puede ser esa persona y cuál es la posibilidad de que recaiga en ese tipo de actos en el futuro, ¿no? Entonces, a la hora que tú haces algo, digamos, sin intención, hay que ver primero si tú eres culpable de tu negligencia, ¿no? Y ver si es que puedes haberte informado, digamos, una persona que pudo haberse informado y decide no informarse, decide no me digas o decide no escuchar al médico, qué sé yo, y tomar la decisión por una tercera persona. Entonces, en ese caso sí sería culpable de su ignorancia, pero una persona que nunca tuvo la posibilidad de adquirir información para la decisión moral, por ahí que no es culpable de su ignorancia, ¿no? Entonces habría que ver primero si uno es culpable o no de su ignorancia. Y segundo, ver cuál es la intención, efectivamente, si es buena o mala, ¿no? Y tercero, ver cuál es la consecuencia de la acción. O sea, la consecuencia de la acción también toma parte en analizar el acto moral, pero yo diría que habría que comenzar por la ignorancia, por la intención, sobre todo en los casos donde la intención es clara, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, si yo estoy, no sé, si yo de casualidad me tropiezo con alguien y lo empujo y se cae por un acantilado y muere, yo no soy responsable de esa acción, ¿no? Diríamos que el viento cambió de dirección y el viento hizo que me empujara un poco y yo de casualidad empujo a una persona, ¿no? O el ejemplo que a veces pongo a mis alumnos, ¿no? Estoy dictando una clase, digamos, y de repente prendo la luz porque hay poca luz y electrocuto a todos sin darme cuenta, ¿no? Porque está conectado el interruptor de la luz, está conectado con cada uno de los asientos y todos mueren electrocutados. Pero se había mojado todo. Entonces, de alguna manera, la acción que yo hice tuvo como consecuencia la muerte de mis alumnos, pero eso no, pero no se me puede juzgar, o sea, no porque yo en realidad no soy el último agente de esa acción, sino la persona que cruzó los cables, ¿no? O el accidente que causó que eso sucediera, ¿no? Entonces, la cosa es más compleja, ¿no? Claro, pero tu caso es completamente diferente al caso del niño sin cinturón de seguridad, porque el cinturón de seguridad es una regla. Y creo que va el punto de Natalie es que también que muchas veces las leyes, las reglas, están hechas para que no tengamos que pensar todo eso. ¿Por qué está el semáforo? ¿Por qué nos dicen que no pasemos el semáforo en luz roja? Es para que no tengas que volver a pensar, ¿qué pasaría si paso semáforo en luz roja? Entonces ya no tienen que explicarte todo lo que viene atrás de no pasar el semáforo en luz roja, porque las consecuencias de que pases el semáforo en luz roja, o sea, está establecida y previamente establecida. Simplemente tú tienes que saber que no se pasa el semáforo en luz roja. Entonces, si te pasa el semáforo en luz roja y atropellas a un niño sin intención, porque tú solamente tenías la intención de pasarte el semáforo en luz roja, has infringido una ley, que es la de pasarte, y además has matado a un niño. Hay como que dos cosas juntas. Y es como que... Claro, pero... Más o menos... En el caso del semáforo, sí... tú puedes dañar a una tercera persona, ¿no? Y sí debería ser punitivo. En el caso del cinturón de seguridad, hay un argumento por el cual dice que debería ser opcional. Uno debería ser libre de salir volando por la ventana y empotrarse contra una pared de concreto. Claro, por eso el ejemplo es con un niño. Le pones a un niño. Ahí sí, uno ajá, debería ser claro. libre. En el caso claro, de poner a un tercero, uno no debería ser libre, debería ser claro. compulsivo, ¿no? Pero hay un argumento que dice que un adulto sí tiene el derecho a no utilizar cinturón de seguridad. Pero en la práctica yo creo que igual debería ser obligatorio, porque la mayoría de gente no se pone a pensar, ¿no? en el asunto. Y la multa restringe un poco la libertad, pero la restricción de la libertad es mínima, que será el movimiento que tienes en el asiento, que es una restricción mínima a comparación de la cantidad de las miles de vidas que puedes salvar, ¿no? Entonces ahí se tiene que hacer un balance entre lo que es el nanny state, ¿no? entre un estado que controla todo y que regula todo, y un estado completamente liberal donde se permite a la gente pues caminar por los acantilados en Miraflores, ¿no? A veces yo voy caminando y cuando iba con mi perra, que en paz descanse, me botaban porque decían que me iba a caer, ¿no? Decía, pero ¿cómo voy a caer del acantilado, ¿no? Y no, te hacen caminar lejos del acantilado y pierdes toda la vista por la posibilidad de que te caigas, ¿no? Entonces, eso me parece una exageración. Víctor, por ejemplo, ahí, en realidad, no está prohibido caminar por los acantilados. El serenazgo te podría decir lo que quieras, pero en verdad no está prohibido. Y el punto también que es muy curioso lo que dijiste es que yo creo que en el caso del cinturón de seguridad, no sé exactamente, pero yo creo que debería no regularse aquello en lo que solo la persona puede resultar dañada, pero sí de regularse aquello en lo que el daño a la persona podría resultar en daño a las demás personas, como ahorita no se me ocurre nada. Pero como las vacunas, por ejemplo. Claro, no vacunes, ya no vacunes, pero por no vacunar a tu niño, pues estás atentando contra los demás niños, ¿no? Claro, entonces formas de suicidio sí deben estar prohibidas. Ya, pero justamente empezando... Ah, sí, que depende, Víctor también ha dado ese ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si saltas del edificio y caes sobre alguien? Es como que tienes que haber formas de suicidio... Y el caso del cinturón también podrías matar a alguien. Ya, es que justamente cada uno de ustedes ha dado argumentos de las leyes, o sea, ha citado alguna ley o algún reglamento que existe y existen interpretaciones diversas. Y es que en Perú, si se dan cuenta, tenemos una frase bastante arraigada que es, echa la ley, echa la trampa. Y es que así razonamos todo el tiempo. Ya, pero así, por buscando otro lado... la ley, pero también buscando interpretaciones que te hagan llenar esos vacíos legales que no están ni en la ley ni en el reglamento, precisamente para encontrar una justificación al por qué no lo estás haciendo. Ahora, Natalie, por si acaso, hay dos tipos de leyes, sí, hay dos tipos de leyes en Perú, la de la gente normal, o sea, las que nos regulan el tránsito, y las hechas a conciencia con trampa. Hay leyes que están hechas conscientemente con trampa para que ciertas personas puedan aprovecharse de esas. Es como, claro. Y precisamente y va el punto de las licitaciones y el punto de ciertas otras cosas que son hechas a propósito para que el tema esté no claro y puedan ser interpretadas a favor de quien sea. O sea, de quien sea del momento que deba ser. Y yo le quería preguntar a Natalie, entonces, ¿qué planteas tú? Porque tampoco no es cuestión de seguir todas las reglas, ¿no? Porque Natalie, obviamente sí. Va a haber reglas que no van a ser correctas. Natalie, dile, Natalie. O sea, entiendo el punto. O sea, puedes seguir todas las reglas, pero hasta me imagino yo que puede hasta ser imposible seguir todas las reglas, porque me imagino que hasta puede haber reglas que se contradigan. O sea, sí, hasta eso me puedo imaginar. Definitivamente pasa eso, pero es como analizarlo caso a caso. Por ejemplo, yo desde que me puse a pensar en por qué pagaba o por qué negociaba 50 céntimos por una ruta, era como, en realidad, decirme, bueno, pues eso lo puedo dejar de hacer. Claro. Puedo tomar, o puedo caminar, o puedo buscar un... o hacer más efectivo también mi manera de trasladarme, ¿no? O sea, si no tengo un auto propio y mi única opción es el transporte público y no quise seguir siendo parte de este sistema que me lleva a ser corrupta, al menos en ese punto, y que es algo que hago día a día, es caminar más o simplemente usar solamente el metropolitano, líneas que sé que están completamente reguladas, ¿no? Y que donde estos espacios que no me permiten hacer estos espacios de mi pequeña corrupción. Ahora, ¿qué pasa con las otras actividades del día a día? No soy consciente de todas, eso sí, eso es honesto. No soy consciente de cuántos actos al día he cometido y que en los cuales puedo haber hecho un acto de corrupción. Una de las cosas que sí dejé de hacer, por ejemplo, fue dejar de comprar películas pirata. O cualquier cosa que sea pirata, yo las dejé de consumir. Entonces, son decisiones de uno, ¿no? Ahora, por ejemplo, si es que yo voy a un sitio y veo que hay una fila, hago mi fila. Es cierto que hay personas que comienzan a meterse delante de mí dentro de la fila, pero yo no puedo hacer nada por la moral de esas personas. Pero sí puedo hacer algo por mí, o sea, yo me puedo quedar ahí. Uno, puedo reclamar, y dos, puedo seguir esperando. Felizmente tengo paciencia, así que sigo esperando. Entonces, pero yo creo que son actos que van de uno. ¿Y qué es lo que te enseña? ¿Qué es lo que tú quieres como sociedad también? Yo esperaría que el resto de personas pongan un poquito más de conciencia en sus actos diarios, y quizás eso no ayude al corto plazo a que nuestro país mejore, pero puede que sea un buen ejemplo para, por ejemplo, mis amigos, mi familia, mis hijos, si los llegara a tener. Sí. Pero una cosita, regresamos un poquito al caso de Saetone. ¿Ustedes se acuerdan todo lo que ha hecho la familia de la víctima para que él vaya a la cárcel, ¿no? Porque él incluso estuvo prófugo y todo. Y varias veces les han preguntado a ellos qué es lo que buscas, ¿no? O sea, ¿por qué tanto empeño? Y ellos decían, no es venganza, es que sea justicia. Pero ¿cuál es la diferencia en este caso entre la venganza y la justicia? O sea, ¿cómo la cárcel de él arregla el problema que ya sucedió? Yo creo que es un tema mucho más profundo, y que en el caso que ellos dicen, sí es entre comillas justicia, porque es nuestro concepto de justicia y simplemente se da el caso que es su familia. Pero, por ejemplo, si tú le preguntas a alguien si la justicia, tal como está en el código, es si matas a alguien vas a la cárcel, pues que alguien vaya a la cárcel por haber matado a alguien es hacer justicia. Porque claro, estás simplemente cumpliendo lo que dice el código. Pero ¿cómo esa justicia retributiva sirve para algo? O sea, en este caso no sirve para nada. Ah, es que eso ya es un punto súper grande. Y de hecho, yo creo que sí sirve un poco. Sirve de dos maneras, que es nuestro modelo imperfecto. Así como que la democracia es nuestro modelo imperfecto. Sirve un poco como ejemplo, uno, de que de verdad te va a pasar algo si es que andas por ahí manejando tu auto en coca. y matas a alguien. Prevención, como dijo Víctor, si esta es una persona que ha logrado matar a alguien ya, y de nuevo, como dije, no es que al parecer no la mató por el impacto, sino por manipularla, pues es, entre comillas, una persona con algún peligro. Y tres, que es mi razón menos favorita, pero lastimosamente, y gracias al artículo este, Beto Ortiz tiene como que peso real, porque ya lo hacemos con otras personas. Porque el señor Pepito, que vive en San Juan del Lurigancho y que le encontraron un kilo de coca en su casa, lo metieron al penal sin abrirle el proceso y está ahí 10 años. Y por qué... obviamente no deberíamos hacerlo con eso, pero es como que estamos cumpliendo el patrón de justicia. Que es imperfecto. No te has puesto a pensar... El hecho es que él se fugó. O sea, estuvo prófugo. Y por haber estado... O sea, el hecho de haber estado prófugo muestra que él no siente que su pena sirva para algo. ¿Oyes? Y la víctima podrá sentir algo, podrá sentir que la venganza está bien y todo. Pero para la persona que ha cometido, en este caso, el delito, es irrelevante. O sea, que vaya a la cárcel no arregla nada. No es, pero Adrián, para, nadie no quisiera, restaura, si todos pudieran... No restaura nada. Obviamente no restaura nada, porque el modelo de justicia que tenemos está mal, pero es mejor que... Es mejor que muchos modelos que hemos tenido antes. Y definitivamente, como dije, si todos pudiéramos y si todos los que están ahorita en el penal pudieran, se habrían fugado también. O sea, pensar que alguien se va a entregar voluntariamente, habrá alguien, alguna persona. Y de hecho, creo que hay casos de gente que se entrega voluntariamente, ¿no? Pero pensar Yango, que... por ejemplo, Yango. Pensar que alguien va a hacer mea culpa y decir, sí, me merezco esta pena, sí, voy a ir a la cárcel, o sea... Creo que tomar la propia, o sea, es como que la propia medida de la persona sobre si esta pena me va a servir o no, no es una medida de nada. Tampoco me parece que el sistema esté bien. De hecho, yo estoy como que, yo creo que el concepto de culpa que tenemos es obsoleto y todo lo que quieras. Pero como dijo Natalia, es como que la regla está ahí y lo que está haciendo es incumplir la regla. Así como muchas otras reglas. Así como coimear al policía no va a solucionar el problema de la policía. Y no subirte a la combi no va a solucionar de pronto todo el problema de tránsito en el Perú. Sí. Bueno, y esto del coimear, de las combis, etcétera. O por ejemplo, yo lo he notado cuando a veces tú tienes que cruzar por un lado, pero en verdad tienes que subir por el puente. O por ejemplo, cuando... y estás en el taxi y tu taxista voltea en U donde no debiera voltear el taxi. Ah, claro. Ya, eso de ahí como que a veces digo, ¿le debería decir algo? Y no, o sea, siento que no le debería decir nada. O mejor dicho, estoy como en duda en decirle algo o no decirle nada porque no lo estoy haciendo yo, lo está haciendo el taxista, por ejemplo. Pero bueno, no hacerlo en el lugar donde no se debe, sino de repente... Tener que dar la vuelta una o dos cuadras después, y después dar la vuelta y llegar al punto donde estabas, y pegarse ese viaje, esa distancia, como que igual se siente bien, porque como que, claro, te estás demorando más, pero después sientes como que lo has hecho bien, ¿no? Claro. O cuando subes por el puente peatonal, ¿no? Subes por el puente peatonal y después bajas y dices, ah, bueno, pero lo hiciste bien, ¿no? No estás apurado, tampoco, no... ¿No? O sea, claro, pero eso y si estuvieras apurado igual, ¿no? O sea, por perder ese tiempo no pasa nada, ¿no? Sí, eso el taxista sí, ¿eh? Definitivamente el taxista lo está haciendo, ahí es como que de uno a uno. Si tú le dices... Ya, pero ¿por qué uno está apurado? ¿Por qué uno está sobre la hora? Porque uno mismo puede... ¿Por qué no saliste con el tiempo de anticipación que necesitas para ser puntual o llegar al lugar donde quieres llegar? En nuestro país pasa eso. Todo el tiempo pasa eso. Siempre estamos con... ¿Dónde estás? Estoy saliendo. Estoy a mitad de camino. Pero en realidad estás mucho más atrasado de lo que estás diciendo. Y nos mentimos. O sea, pero es que a lo que quiero llegar es eso. Es que estamos tan inmersos... Claro. En un día a día de corrupción que tú no te... O te corrompes o corrompes las leyes. O estás faltando a la palabra con un pacto que estás quedando con alguien. Como, por ejemplo, encontrarte en algún punto. Y vas mintiendo recurrentemente en el camino... Y vas tarde y sabes que tienes que llegar a las 8 a dar clases, pero tú sales de tu casa a 7:45 y sabes que tu camino regular te va a llevar 45 minutos y vas a llegar tarde. Entonces, Bueno, felizmente que... ¿Dónde estás? Yo estoy en Skype, sí, yo estoy conectada. Claro. Felizmente que existe la mentira, sí, felizmente que existe la mentira, si no la sociedad sería insostenible. Pero, por ejemplo, algo que yo hago... Pero es que eso nos hace una mala sociedad, pues. Sí. No. Mentirnos a nosotros mismos, sí. Entre nosotros. Hay mentiras y mentiras. No, pero Víctor, hay mentiras. Por ejemplo, yo lo que hago es cronometrar todo. Yo ando en bici, en Lima ando en bici, y tengo como que en mi cabeza tengo cuánto me voy a demorar en bici desde que salgo de mi casa hasta que llego al punto por la ruta que tomo, y lo tengo como cronometrado. Y si me subo a un transporte que no depende de mí, entonces, yo sé que no va a tomar el mismo tiempo que tomé la bici, tengo que seguir con mucha más anticipación. O sea, hay pocos casos en los que realmente puedes contar con que vas a llegar en el tiempo que tú crees que vas a llegar, porque lo vas a caminar y tú sabes a qué ¿cómo se dice? ¿Rey? ¿Qué velocidad? A qué velocidad caminas y o manejas bici. Pero si estás en auto, pues puedes estar tú manejando tu auto, pero no tienes la menor idea. No es tan libre como caminar, no es, o sea... Puedes creer que el Waze te dice 15 minutos, pero te terminas demorando media hora. Entonces creo que Natalie tiene un punto, ¿no? Es como, y también, yo creo que también va de meterse a sí mismo. Creo que también nos metimos a nosotros mismos mucho, uh-huh, mucho, sí, mucho. Sí. Es como que sí la hago, sí, lo he recontrado. Hoy día me voy a encontrar con Julio, y yo, es más, hoy día llegué temprano, pero con las justas, llegué como que un minuto, y estaba en bicicleta. Y es porque había cronometrado una distancia similar, no había cronometrado la misma distancia que iba a recorrer. Y dije... Es como que una parte de mí decía que sí la hago, pero sabía que no estaba segura. O sea, yo no sé si lo voy a hacer o no. O sea, es como que puedo desear, puedo esperar, pero no estaba completamente segura. Y decirme que sí o decirle a alguien más que sí es mentir. Sí, y es una falta de respeto. O sea, y a eso vamos con el respeto y esas cosas que son como... A mí me parece que son pilares de la sociedad. O sea... Y si no te gustan estas reglas, si no te gustan estas maneras de convivencia, entonces no pertenezcas a esa sociedad. Me voy. Claro, vete a otro lugar donde esas cosas puedan ser. Pero precisamente algo que, no sé si Víctor ahora lo mencionó, que es el daño a los terceros, ¿no? O a personas más allá de ti. Entonces, pero Ana te elimina y me preguntó a la hora de hacer las reglas. Yo cuando vine acá las reglas ya estaban hechas. O sea, claro. Pero ya tienes mayoría de edad y ya puedes decidir y ya te puedes ir. Bueno, pero por otro lado, no hay muchos lugares donde ir, o sea. Una vez que uno crece, puede... O sea, uno nace siendo heterónomo, ¿no? O sea, siguiendo las reglas de los demás, las reglas de tu familia. Uh-huh. Son normas de convivencia. Del colegio, de los padres, de los amigos. Pero uno debería alcanzar, o sea, pasar de la heteronomía a la autonomía, donde ya uno se dicta sus propias reglas, que es lo ideal, y uno sí puede ser un ente moral independiente, ¿no? Por eso que es importante, justo hablando del tema de las normas, ¿no? Le preguntaba a Natalie, ¿qué pasa si las normas son malas? No hay que seguirlas. Las normas pueden ser, o sea, las normas son contingentes, o sea, están adaptadas a una circunstancia, a un determinado contexto, pero las normas pueden fallar o pueden tener excepciones, ¿no? Por eso es importante siempre regresar, cuando hay dudas sobre las normas, regresar a los principios, ¿no? Y ver si es que esta norma, en esa circunstancia, respeta tal o cual principio. Y a veces van a haber contradicciones y se tienen que reevaluar las normas. Por ejemplo, hay una ley, a mí no me gusta mucho ya, pero es la ley o el reglamento que exige que por los recibos honorarios, ¿ya? Que dice que si tú te pasas de cierto monto, no me acuerdo si es el sueldo mínimo o se estancó en 750 soles, pero si tú te pasas de eso, comienzas a pagar impuestos. Entonces, ¿qué hace la gente? Obviamente no quiere perder dinero, ¿ya? Y lo que hace es fraccionar la factura, pedir, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, es por dinero que muchas veces nuestra sociedad comienza a funcionar como funciona, con trabajos informales, ilegales, con rentas a futuro que inexistentes, porque estas personas si no pagan sus impuestos, si no pagan sus seguros, si no pagan, obviamente que cuando llegan a viejos no van a tener de qué vivir, y son las generaciones de futuro las que van a tener que pagar por ellos. Es injusto, ¿ya? Pero sucede en nuestro país todo el tiempo. Por eso tenemos, no es que haya desempleo en nuestro país, sino no vendrían venezolanos a nuestro país y encontrarían trabajo. Lo que hay es trabajo informal por montones, porque desde el empleador que no quiere pagar sus obligaciones como empleador, hasta nosotros mismos que aceptamos eso con tal de ganar un poquito más, un pequeño margen más, así sean 50 soles, 10 soles, 5 soles. Pero lo haces. Pero eso también es un incentivo, ¿no? El emprendimiento, el producir dinero, el generar dinero es un incentivo. También para la educación. No, pues es que todos perdemos. Es que todos perdemos. Si no se pagan los impuestos, todos perdemos. Eso sí, eso sí. Perdemos moralmente y perdemos como sociedad. El problema no es fraccionar una factura, creo, porque por uno están pagando. El problema es el 70% de la economía que es informal, que no paga nada de impuestos, ¿no? Entonces hay que ver la manera. Pero lo hace precisamente por eso. Claro, de hecho, eso es parte de. O sea, el torcido por honorarios es como tu boleta de venta de servicios. Y es lo mismo que no emitir, o sea, pucha, si lo que estás comprando vale muy poquito, pues la persona te pregunta, ¿quiere boleta? Y tú dices, no, así nomás. Ya, esa boleta que no fue emitida es boleta que no va a pagar impuestos, o sea, es cantidad que no va a pagar impuestos. Que es lo mismo, tu recibo que no emites por el monto completo es el monto que no está pagando impuestos. O sea, básicamente también se reduce a no pagar impuestos. Y esto que dijo Natalie, que me dejó pensando una vez que salió en un programa, creo que de Planet Money, de otro podcast, es como que tú dices, pero hay ciertas presiones que no deberían ser reguladas, porque ¿a quién le haces daño, no? Y este programa hablaba sobre, creo que lo comenté también en el programa, sobre los estilistas, que no recuerdo en qué estados, los estilistas tenían que estar licenciados. Y es como que tú dices, pucha, pero qué tonto, ¿por qué tienes que licenciar a un estilista que no le hace daño a nadie? Y es porque, de hecho, al trabajar con peines y trabajar con objetos punzantes y cortantes, podrías no solamente hacerle daño a tu cliente, sino también pasar enfermedades, hongos y pasar muchos otros tipos de cosas que entonces sí necesitas estar regulado, ¿no? Y todas estas regulaciones, ¿no? Tu regulación de defensa civil y tú dices, ¿pero por qué? ¿Para qué necesito? Es un gasto más, yo que soy un microempresario, me va a salir pero en realidad es porque estás, de nuevo, es algo que potencialmente le puede hacer daño a terceros. Y es como que, ya, tú puedes ser todo lo microempresario que quieras y todo tu emprendimiento que quieras, pero potencialmente puedes resultar dañando a otras personas. El terrible impacto psicológico de un mal corte, imagínate. Sí. Bueno. Puedes sacarte ese empleado. Sean buenos. Pórtense bien. Al fin, día del estreno de Infinity. No he entrado a Facebook, no he visto reviews ni trailers. Pero claro, Cholo, muere Iron Man. Hablemos con Spoilers, el podcast que te lo cuenta todo sobre la cultura pop, incluso lo que no quieres saber. Escúchanos por iBooks y síguenos en Facebook. Ya, entonces vamos a jugar ciencia ficción. Ya. ¿Estás preparado justamente porque estuve leyendo sobre el tema? Ya. Vamos a jugar ciencia ficción. A continuación les voy a dar tres enunciados, dos de los cuales son falsos y uno es verdadero. El tema de esta semana, como ya hemos ahondado bastante, es la corrupción. Y las preguntas están basadas en un estudio que se llama 8 preguntas acerca de la corrupción, publicado en la revista American Economic Association, sí. Y ahí van. 1. La corrupción tiene efectos indirectos en la inversión de capitales extranjeros. 2. En los países con mayor índice de corrupción, los medios de comunicación están tomados por el Estado. 3. Las auditorías financieras reducen la corrupción. Natalie, este billete de Santa Rosita dice que voy a ganar. No, puede ser. Hasta que no lo vea en bitcoins, no te va. Ya, la verdadera, ¿no? Sí, la verdadera. Ya, yo voy primero, digo que la una es verdadera. Ya está. Porque todos parecen que son verdaderas. Pero sí. ¿Hay una sola verdadera? Sí, una sola verdadera. Ya, yo me voy a ir por la 2. En los países con mayor índice de corrupción, los medios de comunicación están tomados por el Estado. Sí. Ya. Muy bien. A ver, la primera es la corrupción tiene efectos indirectos en inversión de capitales extranjeros. Efectos indirectos, yo creo que puede tener cualquier cosa sobre cualquier otra cosa. O sea, yo creo que eso puede ser verdadera, pero me parece muy vago. La segunda, en los países con mayor índice de corrupción, los medios de comunicación están tomados por el Estado. Yo creo que sí, que es muy probable. Normalmente cuando hay mucha corrupción, es porque el Estado está involucrado, ¿no? Y en tres es las autoridades financieras reducen la corrupción. No necesariamente. Las autoridades financieras, a veces yo creo que pueden más bien encubrir o avalar la corrupción. Entonces, creo que la dos, como Julio. Yo también. Ya. Yeah. Sí. Ah, su madre, les voy a hacer caer. El efecto dominó. O los puedes hacer ganar. O el efecto mariposa. El efecto mariposa. Ya. Vamos a empezar con la 1, que la eligió Aurora. Lo siento, Aurora, lo siento, perdiste. Ya, pero esto es... 1. La corrupción tiene efectos indirectos en la inversión de capitales extranjeros. Es falsa. En realidad tiene efectos... Eso es lo que yo estaba pensando. Se ha demostrado... ¿Qué? O sea... Claro. Se ha demostrado que sí, que la corrupción tiene... el efecto directo es que muchos de estos capitales extranjeros se retiran, no por el hecho de que el país sea corrupto, sino porque incrementa los costos para poder operar en estos países corruptos. Porque obviamente... Eso es un efecto indirecto. Entonces, no, es un efecto directo. Según este estudio, es un efecto directo. Es el objeto directo. Porque ellos evalúan sí. El sobrecosto que trae la corrupción antes de hacer inversión. Ya, la 2. En los países con mayor índice de corrupción, los medios de comunicación están tomados por el Estado. Esta es falsa. En realidad, los países más corruptos se caracterizan porque los medios de comunicación están organizados en este tipo de concertación de medios. Claro, pero hay corrupción estatal también. También hay corrupción estatal. Independiente de si se trata de Venezuela. Si se trata de Venezuela, Haití, espérate, déjame. ¿En Venezuela la tele no está tomada por el Estado? Sí está, o sea, independientemente de si los medios están tomados o no por el Estado, en realidad los países, la mayor cantidad de países corruptos, no están tomados por el Estado. Y son varios, ¿no? Ay, no llegó, pero está demasiado chiquitito. Ya, entonces... No, y además que la nube de puntos son muy chiquititas y no veo bien los numeritos relacionados a los países. Estoy sin lentes, sorry. Ya, ese es falso. Y 3. Las auditorías financieras reducen la corrupción según este estudio y mucho... Bueno, que en realidad es una revisión de muchos estudios, pero ha recopilado que sí, que una de las mejores medidas para reducir la corrupción son las auditorías financieras. Ahora bien, como dijo Víctor, estas podrían ser sujeto de sospecha de que también sean corruptas y estén encubriendo los niveles de corrupción. Precisamente se trataría de que estas auditorías financieras puedan ser avaladas por alguna entidad internacional como Transparencia Internacional. Y ahí sí vale. Para los casos en los que... Sí, pero o sea, por lo que dice este estudio, esta recopilación, la mayoría de las mejores medidas para reducir los índices de corrupción ha sido precisamente la implementación de auditorías financieras, que no ocurren, ¿no? Que no ocurren. O la fiscalización directamente. Bueno. Por ejemplo, acá en Chile funciona que... Claro, estudiar cómo fluye el dinero. Funciona muy bien. La corrupción. Claro. Sí, pero acá, por ejemplo, la fiscalización, más allá de las auditorías financieras, funciona muy bien para que los servicios públicos no funcionen bien. O sea, que den el servicio que deben de prestar, que no exista este tipo de cosas de saltarse la fila, por ejemplo, ¿no? Pedir más medicamentos, que los medicamentos falten o cosas así. Acá se evita mucho porque hay para cada institución pública existe su propio ente fiscalizador. O sea, especializado. Hay un solo ente, una sola oficina para fiscalizar, pero esta está como sectorizada por cada uno de los sí. servicios. Bueno, estatales. Ya saben, esta semana vamos a auditar a la guía escéptica. Sí, muéstrame todos sus reportes. Y bueno, entonces nadie ganó. Gané. No, yo gané. No. Ustedes perdieron. Es como decir, es como que... Cada que ustedes, que ninguno de que ustedes gane, yo gano. Claro, la casa gana. Yo diría que ganó el país, ganó la democracia. Lo importante es que hay salud. No, ganó el Perú. Bueno, así concluye la edición 127 de la guía escéptica. Síganos en redes sociales, escúchenos, compártanos, coméntenos, y nos escuchamos en el siguiente programa. Sí. Pórtense bien. Sí. Sigan las reglas. No atropellen a nadie. No se fuguen. No jalen cocas y manejan. Yeah. Chao. Vayan a la clase. Chao. Chao, nos vemos.